por mí, que le condujo allí para morir así por mi maldad. Mi culpa él cargó, mi alma él redimió, la indignidad llevó de mi maldad. Oh, si él puede salvar y así su gracia mostrar, su amor no puede menguar. Él ama a mí. Cristo al suplicio allí llevado fue por mí, pues él pagó así por mi maldad. En cruenta cruz sufrió, su vida él entregó, la pena sí llevó de mi maldad. Oh, si él puede salvar y así su gracia mostrar, su amor no puede menguar. Salvar y así su gracia mostrar, su amor no puede menguar. Él ama a mí. Abran sus Biblias en Hebreos, por favor. Hebreos 11. Nuestro tema será: no seas deslumbrado. No te deslumbres. No sea usted deslumbrado. No permita que algo o alguien le deslumbre. Hebreos 11, 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia, así que ténganla al alcance de su mano, por favor, para manejarla rápido. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Señor, dame tu gracia, dame tu poder para predicar esta mañana, para que el mensaje alcance a tiempo, a jóvenes y adultos, a nuevos y viejos. Te pido, Señor, que me ayudes, me des libertad en mi mente y el poder de tu Santo Espíritu para razonar, para expresarme bien, para explicar debidamente la palabra de Dios. Yo te necesito mucho, Señor. Ayúdame, úsame, te lo pido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Una forma sutil de Satanás para hacernos caer en sus garras es el deslumbramiento. El deslumbramiento ocasiona que seamos presa fácil del pecado, del error, de las malas decisiones y de un camino de fracaso. Cada día, niños, jóvenes y adultos son deslumbrados por algo o alguien, y usted que me escucha, y todos los que somos depositarios de esta predicación, no estamos exentos de ser deslumbrados. La palabra describe deslumbrar como ofuscar por una luz muy fuerte. Deslumbramiento, dice el diccionario, es dejar a uno en la incertidumbre de lo que se quiere hacer. Deslumbramiento es colocar a una persona en la incertidumbre de lo que se quiere hacer. Y hay que saber distinguir la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, la oportunidad de Dios, la dirección de Dios con el deslumbramiento. Hay jóvenes entrando en la universidad que van a tratar de ser deslumbrados, que va el enemigo a tratar de deslumbrarlos. Hay hermanos que son deslumbrados por las cosas que le rodean. Los cristianos somos deslumbrados de muchas maneras y el diablo siempre busca alguna manera de ofuscarnos la vista para deslumbrarnos. Hay quienes se deslumbran con los predicadores. Yo he estado en las últimas dos semanas en dos diferentes grandes ciudades predicando con muchos otros predicadores y es muy evidente que mucha gente se deslumbra con la predicación de un predicador, con la personalidad de un predicador, con la gracia, con las actitudes, con los chistes, con la sabiduría, con la elocuencia de algunos predicadores. Algunos ejemplos de lo que estoy tratando de explicar los vamos a encontrar en la Biblia para nuestra enseñanza e instrucción. Hemos dicho que el deslumbramiento es una arma del enemigo. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, encontramos la primera característica o la primera distinción de lo que es deslumbramiento o la primera ocasión de deslumbramiento. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es obvio que la serpiente deslumbró a Eva. Lo que le dijo, la forma graciosa en la que la serpiente se encontró. La serpiente no era un animal detestable como lo vemos nosotros ahora. La mayoría de las personas vemos a una serpiente y queremos o matarla o huir de ella. Pero esta serpiente debió ser, o la serpiente antes de la caída, debió ser un animal muy atractivo al grado de deslumbrarla a Eva. La serpiente no se arrastraba, porque la Biblia dice que cuando el Señor la maldijo, le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que antes de eso la serpiente andaba enhiesta. Y esa la forma, no es la palabra que estoy buscando, la gracia con la que esa, la atractivo con que esa serpiente se acercó, seguramente deslumbró a Eva. Y luego lo que le dijo, y luego lo que la hizo ver, la llevó a que viese el árbol que Dios había prohibido, y dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Y Eva comió del fruto, deslumbrada por lo que la serpiente le dijo y por lo que la serpiente la llevó a ver. Hay otro caso de deslumbramiento. En el libro de Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21, vamos a ver otro deslumbramiento allí. Josué, capítulo 7 y versículos 20 y 21. Este pasaje nos habla de la derrota de los israelitas cuando subieron a pelear contra la ciudad de Jai. Habiendo destruido Jericó, pensaron que Jai era una ciudad fácil de destruir y se fueron allá y fueron perseguidos grandemente, fueron derrotados. Pero Dios le dijo: la razón es porque hay pecado en el pueblo. Y es allí donde encontramos la historia de Acán, hijo de Carmi, que fue deslumbrado y cometió pecado y dañó a toda la congregación. En Josué capítulo 7, versículos 20 y 21 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué fue lo que deslumbró a Acán? Un tremendo lingote de oro, una barra de oro, unas piezas de plata, y un preciosísimo, debió ser, manto babilónico de excelente calidad. Acán quedó completamente deslumbrado por eso, y el deslumbramiento le hizo tomar lo prohibido, aunque había una sentencia de parte de Dios: no toquen nada de lo que haya allí en Jericó, porque es abominación a Jehová. No queremos que toquen nada, absolutamente nada, nada. Pero Acán fue deslumbrado. Él pensó que ese lingote de oro valía más que las advertencias de Dios, que valía la pena el riesgo. Y deslumbrado, cogió el manto, la plata y el oro. Otro caso de deslumbramiento. En el libro segundo de los Reyes, capítulo 20, encontramos, capítulo 5, versículo 20, encontramos otro caso de deslumbramiento. Segundo de Reyes, capítulo 5 y versículo 20. Este es el caso cuando Naamán va para ser curado por Eliseo. Eliseo le dice a Naamán: ve y lávate 7 veces en el río y serás lavado, limpiado de tu lepra. Naamán no quería, lo convencieron, fue, se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue limpiado de la lepra. Y vino con Eliseo y le dice: dime lo que quieras que yo te dé. ¿Quieres plata? ¿Quieres oro? ¿Quieres ropa? ¿Quieres algún favor? Yo te doy lo que quieras. Él, increíblemente agradecido y cargado de riquezas para recompensar al profeta de Dios. Y Eliseo le dijo: no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Tú te puedes ir, no recibo absolutamente nada. Giesi, el criado de Eliseo, estaba viendo eso. Giesi vio los camellos cargados de riquezas que tenía Naamán. Y Eliseo había rechazado todo eso. Y vean lo que dijo Giesi en el versículo 20. Entonces Giesi, estoy en 2 de Reyes 5. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Giesi se inventó una mentira, Fue y alcanzó a Naamán, que ya se había ido, iba contento, agradecido, pero iba con todas las riquezas que le había traído Eliseo, y Eliseo había rechazado. Así que le dice: mira, fíjate que llegaron unos visitantes, hijos de profetas, allá a la casa, y Eliseo dice que le des, no sé qué le pidió, no me acuerdo, un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y Naamán rápido regresa, baja y dice: claro que sí, llévate todo lo que necesiten. ¿Por qué hizo Giesi eso? Porque se deslumbró por las riquezas que tenía delante. Las consecuencias del deslumbramiento de Eva, todos las sabemos. Las consecuencias del deslumbramiento de Acán fue la muerte de él y toda su familia. Inmediatamente cayeron muertos. Las consecuencias de Giesi, el deslumbramiento de Giesi, trajo como consecuencia que fue leproso. Cuando Eliseo lo confrontó, le dijo: la lepra de Naamán se te va a pagar a ti y a tu descendencia para siempre. Lepra para siempre en toda la descendencia de Giesi y de su persona. Hay otro caso de deslumbramiento. En Hechos capítulo 8, versículos 9 al 21, encontramos otro caso de deslumbramiento. Cuidado con los deslumbramientos. En Hechos capítulo 8, versículo 9, había un hombre llamado Simón, Hechos 8, 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aunque, hermanos, hasta ahí la lectura, no tenían la más mínima intención Pedro y Juan de deslumbrar a Simón, Simón se deslumbró. A él le gustaba engañar a la gente, manipular las masas. Había engañado con trucos mágicos a la gente por mucho tiempo. Y luego dice la Biblia que el evangelio llegó a Samaria, donde él era residente, y él se convierte, se bautiza, y se queda con esa costumbre de ser atraído por las cosas extraordinarias. Él había usado de faramayas, de teatro, para engañar a la gente. Y él, al convertirse, se queda con esa costumbre de ser impresionado por cosas. Y entonces ve que Pedro y Juan imponen las manos sobre los creyentes y reciben el Espíritu Santo. Él se queda deslumbrado, se queda impresionado. Y entonces comete el grave error de su vida y le dice: ¿cuánto quieren por ese don que ustedes tienen? Seguramente Simón el mago quería lograr ciertos beneficios con eso, pero él queda completamente deslumbrado. Pedro y Juan no querían deslumbrarlo, pero el deslumbramiento se dio. Hay predicadores que no tienen la intención de deslumbrarte, hermano, pero tú te deslumbras. Porque eres fácil de deslumbrar. En Hechos capítulo 14, versículos del 6 al 18, encontramos otro caso de deslumbramiento. En Hechos capítulo 14, versículos 6 al 18, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahora estoy en Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía para fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que más dice. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud los ofreciese sacrificio. Aquí está la gente de Licaonia, acostumbrados a las cosas sensacionalistas, acostumbrados a las cosas deslumbrantes. Y llegan estos hombres predicando la palabra de Dios, Pablo y Bernabé, y sanan a un hombre cojo de nacimiento que jamás habían dado. Inmediatamente se vuelcan hacia ellos y le dicen: ustedes son dioses que han descendido del cielo. Y le pusieron un nombre rápidamente a Bernabé, le dijeron Júpiter, a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, y les querían ofrecer sacrificios y flores y todo eso. ¿Por qué sucedió eso? Por un tremendo deslumbramiento. El deslumbramiento ha sido un método de Satanás, entre tantos otros, para desviarnos del error. Deslumbrarse es quedarse ofuscado sin saber lo que debemos hacer. Deslumbrados. Hay jóvenes que van a entrar a la universidad y van a escuchar maestros elocuentes, muy dotados en su materia, hablando cosas propias de la materia y luego metiendo en su humana sabiduría cosas en contra de tu fe. No te deslumbres. No te deslumbres. Hay personas que Satanás usa, hay circunstancias que Satanás usa para deslumbrarte. Muchos han sido arrebatados de la fe en el Señor Jesucristo por el deslumbramiento. Una vez deslumbrados, te conducen a donde no quieres ir. Y hay veces que tú, deslumbrado por personas que no te quieren deslumbrar, te conduces a donde no quieres ir. Hay otro caso de deslumbramiento, el último que voy a mencionar, en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mientras se encuentran en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, les diré que los Gálatas fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Unos buenos hermanos en Cristo convertidos del judaísmo, de la ley, a la gracia. Del judaísmo al cristianismo, Gálatas 3. Y allí llegan unos judaizantes, es decir, predicadores, tratando de decirle a la gente: no está bien, no está completo lo que Pablo le está diciendo. Ustedes tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que cumplir con los requisitos que nos dio Moisés. Y les hicieron una combinación de fe y gracia a ellos. ¿Ok? Y los gálatas fueron deslumbrados por los judaizantes, de manera que, siendo creyentes en Cristo Jesús, empezaron a tratar de guardar la ley. Hicieron una mezcla de fe con obras que fue detestable. Pablo, cuando se entera, toma su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, le dice en Gálatas 3:1: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahí está la palabra. Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinar quiere decir deslumbrar. quiere decir hechizar, quiere decir impresionar fuertemente. ¿Quién te deslumbró? ¿Quién los hizo ver tan atractivas las cosas de manera que comenzando con la fe hayan de terminar en las obras? ¿Quién les hizo quitar su mirada del único que les ha salvado? Cuando fueron salvos por las obras de la ley o por el creer con fe en el Señor Jesucristo. Pero ellos no podían entender, porque habían sido deslumbrados. Eva se deslumbró. Acán se deslumbró. Giesi se deslumbró. El mago es de Samaria, se deslumbró. Los de Licaonia se deslumbraron y querían ofrecerle sacrificios a Bernabé y a Pablo. Los gálatas se deslumbraron. Así que, hermanos, el caso de deslumbramiento no es algo que sea nuevo. Es algo que ha sucedido en toda la historia de la verdad, de la fe. Usted puede ser deslumbrado y tenga mucho, mucho cuidado. Muchos jóvenes se pierden, se extravían de la fe cuando entran a la universidad. Muchos, porque son deslumbrados por las cosas que tienen alrededor. Muchos hermanos maduros se deslumbran por las cosas. Muchos hermanos sinceros en las cosas del Señor se deslumbran por las cosas que pasan. Déjeme decirle, hermano, algunas causas de deslumbramiento. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 15 al 17, vamos a ver el método de Satanás en franca operación el día de hoy todavía. 1 de Juan 3:15 dice la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 15. No améis al mundo, capítulo 2, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, luego dice, los deseos de la carne. ¿Qué más dice? Los deseos de los ojos. ¿Qué más dice? Y la vanagloria de la vida. El deslumbramiento de la vida no proviene del mundo, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que deslumbra a muchas personas? Lo mismo que deslumbró a Eva. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El amor al mundo deslumbra a muchas personas. Ahí están esos concursos de belleza. Ahí están esas modas deslumbrantes. Ahí están esos espectáculos de concursos para las juventudes. Ahí están esas escenas maquilladas con deliberada intención para deslumbrar a los creyentes. Deslumbran a los jóvenes, deslumbran a los incautos, deslumbran a los crédulos. Deslumbran a las personas que están ensimismadas allí. Tus hijos están siendo hechizados, por usar otra palabra. Deslumbrados. Quieren aquello. Se entregan mansamente. Yo no sé si a usted le ha tocado deslumbrar, no quiero hacer la comparación, pero no sé si le ha tocado deslumbrar un animalito. Fácil presa. Hay animales que se deslumbran con un ruido. Se atolondran. Hay animales que usted puede deslumbrar con una luz. Los cazadores van buscando animalitos como conejos para deslumbrarlos con una fuerte luz. A veces con la simple luz del carro se deslumbran y usted puede acercarse y hacerlos presa fácilmente. El mundo tiene hechizados, fascinados a nuestras juventudes. Tus hijos están deslumbrados con las modas. Tus hijas están deslumbradas con las modas. Y el deslumbramiento, hermanos, es lo que hizo a Acán caer en muerte y a su familia. El deslumbramiento fue lo que hizo a Giesi que tuviese lepra, a él y su descendencia por toda la vida. El deslumbramiento fue lo que hizo a Eva comer del árbol prohibido y traer maldición sobre su vida y su descendencia. El deslumbramiento fue lo que los magos, los de Licaonia, los de los Gálatas Amor al mundo es lo que causa deslumbramiento. En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21, cuando Acán ve aquel manto babilónico muy bueno, y un lingote de oro, y unas piezas de plata, allí entre los despojos tiraron, él piensa, ¿cómo se puede quedar tirado todo este dinero? ¿Cómo es posible que yo con tantas necesidades vaya a cometer la torpeza de ver ese manto, de ver ese dinero y dejarlo allí tirado? No, ni loco yo haría eso. Y sin medir las consecuencias, sin escuchar la advertencia que Dios había dado, toma ese manto babilónico. ¿Qué pensaba Acán? Bueno, algún día vamos a llegar a la tierra prometida. Y allí voy a tener casa y ahí voy a poner ese manto babilónico. Para esas alturas ya se les habrá olvidado a todos la norma que Dios dijo y Moisés dijo que no cogiéramos nada. Y ya nada más voy a decirles, pues, me lo traje de allá de la ciudad de Jericó. Este es manto babilónico genuino de Jericó. Y en casos de apuro, pues yo lo vendo y me hago de un dinerito. Ese lingote de oro me va a sacar de pobre. Toda la vida hemos sido pobres y ahora esas piezas de plata y ese lingote de oro no voy a tener necesidad. ¿Qué necesidad tienen mis hijos de pasar por cosas si yo tengo, por pobreza, si yo tengo a mi mano la solución? Y se deslumbró. Y nunca tuvo casa, y nunca entró a la tierra prometida, y nunca tuvo riquezas, por el contrario, le trajo pobreza y miseria a toda su descendencia, porque se deslumbró por el amor al dinero. ¿No dice en la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males? El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está esa oferta que tienes. Mira, vamos a abrir un negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nos vamos a ir a tal ciudad y allá vamos a... Cuidado. Porque el deslumbramiento puede ser lo que te está sucediendo. Y no es la oportunidad de Dios, no es la bendición de Dios. Estás cometiendo un grave error. Va a haber fracaso a donde vas porque el amor al dinero te está deslumbrando. Es mejor en pobreza material con riqueza espiritual que riqueza material con pobreza espiritual. En otras palabras, es mejor pobres que santos, pero mejor pobres y santos que ricos y pobres espiritualmente. El deslumbramiento es causado por el amor al mundo. El deslumbramiento es causado por el amor al dinero. ¿Qué cree usted que le llevó a Simón ser deslumbrado? Su amor al poder. Simón quería tener poder. Él dijo, yo quiero tener el poder de que cuando pongo mi mano... sucede que reciben el Espíritu Santo. Nombre la fama que yo voy a agarrar. Me gusta el poder. Que cuando yo hable, sucedan cosas extraordinarias. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio. Porque en prisión de maldad veo que estás. Hombre, le dio una tremenda exhortación y sacudida. Lo desechó al grado que cayó él temblando y dice, ay, ay, ay, oren por mí para que no me caiga todo eso. Deslumbrado por su amor al poder. ¿Para qué quieres llegar a tener esa profesión? ¿Para tener poder? ¿Cuál es el motivo que te mueve para ansiar aquello? ¿Para qué te quieres ir al otro lado? Todo tu propósito es ganar dinero. ¿Estás deslumbrado con los Estados Unidos? ¿Con los dólares? ¿Con las grandes ciudades? ¿Las grandes posibilidades que hay allá? ¿No es un deslumbramiento que te puede traer ruina? ¿Por qué no corrige, no examina usted los motivos? Porque deslumbrado es estar por el poder, por llegar a tener riquezas, por llegar a tener capacidad, poder económico, fuerzas en nuestro haber. Otra de las cosas que deslumbró a Simón fue la fama, el amor a la fama. Con sus artes mágicas había engañado a la gente de Samaria y ahora ve un poder real y dice, si yo estaba haciendo mi vida con trucos, lo que voy a poder hacer si tengo ese poder. Hombre, me va a conocer todo el mundo. Voy a llegar a tener un radio de acción increíble y yo quiero ese poder. Hay hermanos que se deslumbran por predicadores, con predicadores. Un joven me dijo un día, toda mi meta es llegar a predicar en una conferencia en la que predican ustedes. Eso es todo lo que yo quiero. Pararme en una plataforma, en un púlpito de ese tamaño, tener un traje como el que ustedes tienen, y predicar, y luego hacer la invitación y ver gente. No, hombre, ese día voy a ser feliz. ¿Eso es todo? La fama. La fama hace que la gente se deslumbre. El amor a la fama. Simón quería llegar a tener una posición de poder y de conocimiento extraordinario, una superación tan grande en su... Pues mire, él se dedicaba a hacer trucos y de pronto ven a Pedro y poniendo las manos y el poder de Dios del cielo, de a de veras, sin truco alguno, llega, hombre, dice, esta cosa está buena. Yo quiero eso y no importa lo que me cueste. Ofreció dinero, imagínese. Por eso Pedro le dice, en prisión de maldad, Pedro, ¿qué estás? Amargado estás. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Y él de amargura veo que estás. Porque se deslumbró. En vez de reconocer y desear él la gracia del Señor sobre su vida, quiso ser el que imparte poder. En vez de ser aquel que necesitaba del Señor, él quiso ser aquel que daba las cosas de Dios, se puso en lugar de Dios. Los gálatas, ¿por qué se deslumbraron? Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedecieran a la verdad? A vosotros, a quien Jesucristo fue primeramente predicado. ¿Por qué los gálatas fueron fascinados? Porque alguien vino y les habló de la tradición. Alguien vino y les removió las cenizas de lo que siempre habían creído. La tradición del judaísmo era tan fuerte que ellos pensaron y dijeron, pues la verdad, todo lo que dejamos atrás nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y ¿cómo yo voy a dejar esas cosas? Yo voy a tratar de vivir una vida en la que la verdad que he conocido, revuelta con aquellas cosas que yo creo que no está nada de malo eso, al cabo todas las religiones son buenas. Y Pablo les dice, están embrujados, eso es lo que tiene. Están deslumbrados, están... ¿Quién los fascinó? Y hermanos, así nosotros tenemos a veces tanto amor a la tradición, tanto amor a las cosas que antes vivíamos, tanto amor al compadrazgo, tanto amor a las amistades antiguas, tanto cariño, extrañamos tanto aquellas cosas y queremos hacer una mezcla de la vida vieja con la vida nueva. Y nunca nos consagramos al Señor y seguimos bien metidos en el deslumbramiento. ¿Por qué los de Licaonia quisieron ofrecer toros y guirnaldas? Porque ellos estaban deslumbrados. ¿Y qué los deslumbró a ellos? Los prejuicios. Los prejuicios. Ellos eran gente que todo lo que venía del alrededor les llamaba mucho la atención. Y vamos a ver qué es lo que predican estos predicadores de nuevos dioses. Y empezaron a ver que estos Bernabé y Saulo hacían andar a un cojo de nacimiento y dicen, qué tremenda cosa lo que está sucediendo aquí. Y se deslumbraron por sus prejuicios. No se dieron cuenta que el mensaje que se les estaba dando era un mensaje de salvación y sus prejuicios los deslumbraron. A veces nosotros somos increíblemente impresionados por las cosas alrededor y no por la verdadera esencia de la predicación. Aquel jovencito que se metió al seminario bíblico para llegar a ser un predicador, no debió de pensar mucho más en las almas perdidas y en el conocer más al Señor Jesucristo ahí en el seminario bíblico, en vez de pensar en un día voy a tener fama y voy a ser conocido y me van a pedir que les firme la Biblia como si fuera artista. No debemos pensar, hermanos, en la esencia, no debemos pensar en aquel que da el poder antes de desear la fama que da el poder. El deslumbramiento es una treta de Satanás. Y somos deslumbrados como un método que Satanás usa, a veces de quienes deliberadamente nos quieren deslumbrar y a veces de quienes no tienen la intención de deslumbrarnos, pero atrás está Satanás engañándonos para deslumbrarnos con su lámpara engañosa. El amor al dinero es una forma. El amor a la fama. El amor a las riquezas. El amor a la tradición, el amor a los prejuicios, el amor a superar. Queremos entonces esas cosas si somos deslumbrados. Ahora, déjeme llevarle unos cuantos versículos que son evidencias de deslumbramiento para que usted se cuide. ¿Cómo puedo saber yo si estoy deslumbrado? ¿Ok? ¿Cómo puedo saber yo si estoy deslumbrado? Déjeme darle unos cuantos versículos. Juan capítulo 7 y versículo 24. Juan 7, 24. El Señor Jesucristo está hablando aquí y Él está contestando una acusación en una fiesta. El Señor había subido a una fiesta secretamente, la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Y entonces lo empezaron a acusar. Empezaron a manejar tretas allí con el Señor. Ya están en Juan capítulo 7, versículo 24. Miren lo que el Señor les dijo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estaban viendo al Señor Jesucristo, su mensaje, su forma de ser, su vida. Y le estaban diciendo al Señor Jesucristo, demonio tienes. Tú estás en contra de todas las tradiciones. El Señor le dice, ustedes lo que están haciendo es juzgar por las apariencias. Una persona deslumbrada juzga por apariencias. Juzga mal. ¿Ok? En 2 de Corintios 10 encontramos un ejemplo de esto. 2 de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 7. Dice así. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. 2 de Corintios 10, 1. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Hasta ahí. A Pablo lo estaban criticando, lo estaban juzgando, y dice Pablo, lo que están haciendo es porque están deslumbrados por apariencias y no juzgan con justo juicio. Cuando uno está deslumbrado, juzga mal. Se vuelve de pronto uno hábil para juzgar. Estás deslumbrado en la universidad y vienes y juzgas a los hermanos. Estás deslumbrado por un predicador y vienes y juzgas a tu pastor. Estás deslumbrado por los músicos de la orquesta de sinfónica y vienes y juzgas a los músicos de aquí. Estás deslumbrado por los maestros de la escuela universitaria y vas y juzgas a los maestros de la escuela cristiana. Ves y te deslumbras por el movimiento carismático y vienes y juzgas a tu iglesia que está ordenada. El deslumbramiento te lleva a tener una capacidad equivocada de juicio. Hay personas que se deslumbran tan fácilmente, son presas tan fáciles del deslumbramiento, que tienen que aprender que cuando se vuelven deslumbrados, se vuelven jueces de malos pensamientos. Empiezan a ver cosas con cola, empiezan a ver cosas con interrogantes, con razón esto, con razón aquello. Espera. No saques conclusiones. Estás deslumbrado. En 1 Corintios 7, 27 al 31, nos dice que las malas decisiones son debido a las apariencias también que nos dejamos llevar. 1 Corintios 7, 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está diciendo, a ver, hermanos, 1 Corintios 7 es el pasaje que trata de problemas familiares, problemas conyugales, problemas de relaciones entre esposo y esposa. Y él regula las situaciones. Ellos estaban defendiendo el divorcio, el repudio, y estaban aprobando los recasamientos, ¿no? Y las relaciones ahí dudosas. Y Pablo les dice, a ver, hermanos, yo quiero que ustedes presten atención. Y empieza a enseñar las cosas de Dios. Y luego les dice, ustedes están haciendo malas decisiones por la apariencia del mundo. Estás deslumbrado. Piensas dejar a esta mujer y casarte con otra. Y tú ves a tu esposa como una bruja y ves a la otra como un ángel porque estás deslumbrado. Y para eso necesitas la palabra de Dios. El deslumbramiento nos hace tomar malas decisiones. El deslumbramiento, hermanos, 2 Corintios 5, 12, nos lleva a gloriarnos de lo que no debemos gloriarnos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 12, dice así, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. 2 Corintios 5, 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Una persona que se deslumbra es la persona que ve la apariencia de algo que no es y entonces se gloría de lo que no es. Empieza a sentirse jactancioso de algo que no tiene. Empieza a sentirse importante de algo que no posee porque está deslumbrado. Allá está el joven pensando que tiene un excelente futuro en su vida y se gloría de eso y está bien deslumbrado. Está como conejo lampareado. ¿Por qué? Porque el maestro, la filosofía, el ejemplo aquel lo tiene bien impresionado. Y las cosas de Dios, los hermanos, los otros que no estudiaron, son unos tontos, no saben, no aprovecharon, son insensatos. Yo sí pude entrar a la escuela, a la universidad, los otros son unos tontos y pobrecitos están en el instituto y se fueron al IPE porque no les quedó otra. Juzgamos con juicio injusto, nos gloriamos de lo que no, juzgamos mal, hacemos malas decisiones y terminamos aceptando lo que no debemos aceptar. En 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 5, dice en la Biblia así, pero dice desde versículo 1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 5 dice que vienen hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo dice a Timoteo, cuidado con la apariencia de piedad que tienen algunas personas, porque te van a deslumbrar. Apariencia es una consecuencia del deslumbramiento, dejarse llevar por apariencias, no por realidades. Cuidado, hermano, con el deslumbramiento. Joven, cuidado con el deslumbramiento, Hermano, cuidado con el deslumbramiento. Viene un predicador nuevo, escucha el mensaje de Dios. No te deslumbres por la personalidad. Ves a un músico, gracias a Dios, dale gloria al Señor, pero no te deslumbres ansiando lo que no es para ti. Ansiando, quizá dices, yo quiero ser un músico. ¿Tu motivo es correcto? ¿Lo quieres para la gloria de Dios o quieres fama? ¿Quieres dinero? ¿Quieres aplausos? ¿Quieres halagos? Los hermanos a veces contribuimos al deslumbramiento cuando halagamos sobremanera a las personas. Yo siempre les digo, hermano, mantente humilde. Qué bendición ver a los músicos jovencitos, tiernitos, pero mantente humilde, no te deslumbres porque vas a terminar haciendo lo que no, aceptando lo que no, yéndote a donde no, porque el deslumbramiento te conduce por caminos equivocados. El Salmo 62:10 dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si Dios te bendice con un carro, con una casa, con una carrera, con una profesión, con un despacho, con una cantidad de bienes, no pongas tu dinero en ellas, tu vista en esas cosas que te traen dinero. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ok? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente, no hay en la tierra hombre que haga el bien y nunca peque. Todas las personas, por elocuentes que sean, hablando del círculo cristiano, del círculo ministerial, somos pecadores, fallamos. Qué tremendo es poner la vista en un hombre y pronto ser desengañados. Que todo ese deslumbramiento se vino abajo, porque encontramos que esa persona que nosotros considerábamos infalible, falló. Y caemos al desánimo, caemos a la depresión espiritual, pero no por la culpa de ese hermano, sino por nosotros que nos dejamos deslumbrar. Ese hermano no quería deslumbrarte. Ahora, hay personas que quieren deslumbrar. Yo he visto a Benny Hinn, y ese es un artista del deslumbramiento. Tiene toda una faramalla para deslumbrar a la gente. Las deslumbra al grado que caen como muertos en su presencia. Impresionante, sus trajes blancos, su melena blanca, su cabello blanco, su aparato de sonido, su música, todo eso. Con el afán de hechizar a las masas. Hay personas que quieren deslumbrar, pero hay personas que te predicamos la verdad. No para deslumbramiento, pero tú eres tan frágil al deslumbramiento que te deslumbras. Y llegas a pensar, el pastor fulano de tal es lo máximo. Yo te revuelvo una cosa, admirable, solo Cristo. Hay cosas dignas de admiración, pero admirable en el sentido de la palabra, correcto, de la palabra, solo el Señor Jesucristo. No sea que de pronto algo suceda y caes de ese deslumbramiento para ir al suelo y te das cuenta que Satanás ganó la batalla. Voy a terminar con el pasaje que comenzamos en Hebreos capítulo 11. El pasaje con el que comenzamos la lectura, con el que introdujimos el mensaje, Hebreos 11:24, nos habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés nunca se deslumbró. Jovencito, pero no se deslumbró. Tierno, inexperto, pero no se dejó deslumbrar. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hijo adoptivo de la hija del rey más poderoso de la tierra de aquel tiempo. Moisés podía haber llegado a ser el faraón de Egipto. Pero él dice que él rehusó a eso para poner su mirada en el galardón. Lo que su madre le enseñó, su madre Jocabed le enseñó. En los pocos meses que lo tuvo consigo, lo tuvo escondido 3 meses y luego lo puso en el arca de carrizo, calafateada con brea en el río porque lo querían matar. La hermanita Miriam fue a verlo. Y la hija del faraón lo recogió, tuvo compasión de él porque lloraba. Y entonces va a ella y le dice, ¿no quieres que te llame a una de las hebreas para que te lo amamante, para que te lo críe? Y la hija de Faraón no sabía que esa muchachita era hermana del niño que lloraba. ¿Ah? Y providencialmente la hija del Faraón dice, sí, tráemela. Y Moisés vuelve al seno de su propia madre, la hija del Faraón, sin saberlo. Pero esa mujer sabía que Moisés ya no le pertenecía a ella legalmente. Así que se dedicó con mucho cuidado de enseñarle el Dios verdadero, la doctrina verdadera. Y cuando vino el deslumbramiento, Moisés tenía unas tremendas gafas. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese lo que dice. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por una razón: tenía puesta su mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Ni por la fama de la adopción, ni por el gozo del pecado, ni por las riquezas de los egipcios, Moisés permitió ser redundado. Hermano, todo cristiano es un cristiano sencillo, humilde. Aunque tengas riquezas, aunque tengas casa y tengas grandes posesiones, mantente humilde, mirando el galardón. ¿Prefieres sacrificar cualquier cosa de este mundo? Fama, riqueza, gloria, posición, profesión, lo que sea. Si Dios te concede llegar a ser un profesionista afamado, llegas a ser un médico, un oftalmólogo, un patólogo, un dermatólogo famoso, qué bueno que seas así. Pero mantente sencillo, humilde. No permitas que la fama, la gloria, las doctrinas de la universidad te deslumbren. Eres cristiano, eres predicador, no te deslumbres. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Él es admirable. ¿Habrá usted reconocido algún tipo de deslumbramiento en su vida en los minutos que hemos predicado? Joven hermano, ¿no estarás deslumbrado? ¿Hay algún tipo de fascinación que te tiene deslumbrado, impactado, impresionado, al grado que ya juzgas y ves las cosas aquí como despreciables? ¿Ves a los cristianos tú como necios, como tontos, como ignorantes, como torpes, como... ¡qué bárbaros! ¿Lo ves así? Estás bien deslumbrado, porque las riquezas del vituperio de Cristo son mucho, mucho, muy superiores a las riquezas de este mundo. No te deslumbres. Vamos a orar. Padre, bendice en esta mañana la predicación en los corazones de los hermanos. Yo tal vez, Señor, hay cosas que puedo ver y hay cosas que no puedo ver seguramente. Pero yo quiero pedirte que en esta mañana alguien pueda encontrar un verdadero enfoque a su vida. Bendice, te lo pido. Bendice esta invitación en Cristo Jesús. Así con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Yo no sé, hermanos, cuántos habrán encontrado en el mensaje algo oportuno para su vida. ¿Estás deslumbrado? Alguno dice, pastor, parece que sí, es posible que yo esté deslumbrado. Ore por mí, levánteme su mano. Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Muchas manos, el Señor le bendiga, Dios le bendiga. Pueden bajarla, Dios le bendiga. Señor, ¿sabe por qué el propósito de este mensaje? Dios le bendiga. Yo quiero orar por usted. Estás en peligro, joven señorita. Estás en la escuela, ya estás avanzando en tu carrera. Ya estás en niveles superiores, ten cuidado. ¿Cuánto dirían, pastor, ore por mí porque yo no quiero ser deslumbrado? Quiero mantenerme puro y fiel, a ver su mano sincera. Señor les bendiga, el Señor les bendiga, jóvenes, señoritas, gracias, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, puede bajar su mano, amén, allá en el balcón, allá en el circuito, Dios les bendiga. Joven, no te deslumbres por una hermosa muchacha. Señorita, no te deslumbres por un joven atractivo, por sabio, moderno. No te deslumbres. No te deslumbres porque baila bonito, porque canta bonito, porque se pone aretes y se deja cola de caballo. No te deslumbres. Así comenzó Eva y terminó maldiciendo a su descendencia. Así hicieron aquellos que nos trajeron tanta maldición. Cuidado con el deslumbramiento. ¿Quién en esta mañana diría, en esta tarde diría, pastor, yo no soy salvo? Yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no me he vuelto de la tradición y de los ídolos. Yo quiero convertirme al Dios verdadero. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Ore por mí. Hay alguien así, levante su mano. Nunca se ha entregado a Cristo, pero hoy quiere entregarse al Señor. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Tres manitas se levantaron. ¿Quién más diría? Dios te bendiga, joven. Amén. Qué bueno. Voy a necesitar. Dios le bendiga, señorita. Aquí viene el joven al frente. Pase, pase. Necesito su ayuda rápidamente. Padre, bendice a estas personas que levantaron su mano. Confirma en ellos la importancia de la fe. Salva, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Sigan orando, por favor. Necesito consejeros, consejeras, una consejera más, por favor. Venga, ya viene Patty. Gracias. El caballero, la dama ya. Una dama más. Necesito una dama más para que me ayude. Adriana, gracias. Tres damas. Una más. Una más. Muy bien. Hermana Juanita, la dama al lado de la hermana Terminel levantó su manita. Hermana Terminel, dígale que pase. Señora, usted levantó su mano, pase aquí adelante, por favor, gracias. Sigan orando. ¿Quién más diría, yo necesito ser salvo? Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Ore por mí, pastor, ore por mí. Hermano Ramírez, las dos personas que vienen con usted levantaron su mano, confírmelos después. ¿Quién más diría, yo tengo a Cristo en mi corazón? Yo quiero ser salva, quiero ser salvo. Hay una damita más, venga, gracias. Mientras el piano toca, por favor, ¿quién más diría? Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Yo no quiero que este mundo con su apariencia me deslumbre. Yo quiero una vida nueva. Quiero que Cristo me salve, me perdone. Ore por mí, pastor. Permítanos enseñarle con la Biblia. ¿Cómo puede usted tener un encuentro con Cristo? Una dama más, por favor. Aquí está la hermana. Sí, con la persona que viene. Gracias, qué bendición. ¿Aquí pueden usar las sillas aquí de los músicos? Sí, todos orando, por favor. Nadie mirando. ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien ahí arriba? Circuito cerrado, puedo verlos aquí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que dice, yo quiero que Cristo me salve, me perdone? ¿Hay alguien? ¿Quién más? Levanta su mano. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Ore por mí. Muy bien. Hay personas orando. Si usted dice, pastor, yo necesito firmeza en mi vida. No quiero ser deslumbrado. ¿Por qué no pasa al frente y dobla rodillas? Usted que ha sido deslumbrado por algo, ¿por qué no pasa al frente? Hay gente aquí trabajando en el altar. ¿Por qué no viene y le dice, Señor, ayúdame? Yo no quiero ser deslumbrado. Me deslumbró tal o cual cosa y ahora estoy decaído. Venga y arréglese con Dios. No te deslumbres por el dinero. No te deslumbres por los dólares. No te deslumbres por la fama. No te deslumbres por la profesión. No te deslumbres por los maestros. No te deslumbres por las cosas temporales del pecado. No te deslumbres porque si eres ciudadano de Estados Unidos ya vas a poderte. No te deslumbres por eso. No te deslumbres por las armas. No te deslumbres por la televisión, los artistas, los concursos de belleza, los shows esos que exhiben las personas. No te deslumbres. Dobla rodilla y dile, Señor, manténme siempre humilde. No quiero extraviarme el camino. Y tú te has apartado. Yo te pregunto, ¿quién te fascinó? ¿Quién te deslumbró? Amén. Todos orando, por favor. Amén. Señor, ¿cuántas veces hemos sido deslumbrados? ¿Cuántas veces nos has hablado, Señor, y nosotros allí ensimismados en aquella fascinación? El mundo es tan atractivo, la fama, la grandeza, el Dios de las fortalezas. Querer ser más que otros nos impresiona. Perdónanos. Ayúdanos, te pido, para ser humildes, sencillos, cristianos de corazón, no de apariencias. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en la fe que una vez nos diste, en la doctrina que una vez nos diste, en la enseñanza que nos diste. No No queremos ser jueces de malos pensamientos. No queremos estar con un espíritu de crítica a los demás. Queremos ser personas sinceras, sencillas, sin complicaciones. Dios bendice a estos mis hermanos que están en sus rodillas. Tal vez ellos están deslumbrados. Hazles ver con claridad. Disipa ese deslumbramiento fascinador y hazles vivir pasos seguros. Hay quienes están en sus rodillas porque quieren nunca ser fascinados. Están en posición de peligro, donde lámparas por doquier lo tratan de seducir. Preserva a los sanos en la fe. Y ayúdanos a ser siempre como Cristo fue. Como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, puesta su mirada en el galardón. Y Dios, ahora te pido por las personas que en esta hora están siendo confrontadas con su pecado y con el Salvador, que sean lo suficientemente humildes para rendirse a Cristo. Y Cristo sea formado en ellos, para gloria tuya. En el nombre de Cristo, el Señor, nuestro Salvador, pedimos todo. Amén, Señor, amén. Todos de pie ahora, por favor.